Le Tercer Mon Radio. Hola, Diego. Hola, Diego. Diego. ¿Se escuchás, Diego? Hola, yo soy Diego Armando Maradona. Quiero saludar a su majestad, la reina de Gran Bretaña, al jefe del Parlamento inglés. Gracias, Diego. Aquí te habla el jefe del Parlamento inglés. Acepto de todo corazón el trabajo que me otorgaron en la Fundación Football for Unity. Esta es la justicia que yo necesitaba. Quiero que sepan que yo necesito esta justicia y la voy a aceptar con mucha fuerza. Los chicos de Latinoamérica van a estar cuidados bajo mi regazo. Gracias, Diego. Muchas gracias. Diego, qué discurso impresionante. Siento muy conmovida por esto. Yo soy honesto y conmigo los corruptos. Los corruptos no van a ningún lado. Quiero lo mejor para los chicos. El que tuvo esta idea va a hacer que los chicos de Latinoamérica sonrían. Acá no hay corrupción. Muy bien, Diego, lo que decís acá sobre no la corrupción. Muy bien. Sinceramente, creíamos que no ibas a agradecer esta propuesta. Sos el nuevo presidente latinoamericano y es un honor para nosotros tenerte. Conmigo los corruptos no van. La plata que se roba la FIFA va a ir para los pibes latinoamericanos y la voy a meter en la boca hecha comida. Bueno, Diego, tranquilo. Con los chicos de Latinoamérica vamos a volver y vamos a castigar a todos los que se robaron nuestra plata. Pará. Diego, no es tan así la cosa. Intenta entenderlo. Hola, ¿me no escuchan? Era... Cueste lo que cueste, nos vamos a coger a todo lo que haya que cogerse. No, Diego, por favor. Diego, pará. Diego, ¿nos escuchas? Diego. Putos cagones, pecho frío. Se merecen morir bien muertos. La tres amor, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Radio Escuchas, arrancó el Tercer Mon. Por fin lo estábamos esperando. Yo estaba tirando de un cablecito porque acá es todo un pseudo precario y mis auriculares están conectados a un sistema especial que si tirás un poquito del cable se hace estéreo y si empujas mucho escucho de una sola oreja y tengo ganas de escucharlos de los dos lados. A quienes me acompañan, Tristán Basile y Patti Mayonis, ¿cómo andan? Hola Santiago, hola Patti, ¿me escuchas de los dos lados? Sí, gracias a Dios. Qué halago extraño. Te escucho adelante, de los dos lados. De adelante y de atrás, de arriba igual y de abajo. Placer de escucharte de los dos lados. ¿Cómo estás, Patricia Mayonis? Muy bien, un poco enferma, como escuchan los radioescuchas. Estoy un poco gangosa, sepan disculpar. Cosa que nosotros no. A mí me sucede todo el año. Yo estuve así justo la semana que me tocó salir del aire. Ah, bien, la pegaste. Re bien, lo calculé. No, la verdad que tenía un dolor de garganta intenso, se fue el dolor de garganta, pero llegaron los mocos y esta voz, que supongo que no será muy agradable para escuchar, pero bueno, lo lamento, problema, es lo único que tengo para ofrecerles. Un martes espectacular en la ciudad de La Plata, sol, calor. Divino. Ni mucho calor ni mucho frío, ideal para llamarnos por teléfono al 451-6917. O escribirnos por Facebook, ¿no? Facebook/Le Tercer Monde. O nos buscan simplemente como Le Tercer Monde desde su propio Facebook personal. Nos gustan las menciones en Twitter. Que nos escriban, que nos faveen, que nos retuiteen y que nos manden DM de cualquier tipo. Sí, por favor interactúen con nosotros. Qué poco DM. Que estamos esperando en realidad que suceda eso, no mucho más. Y también le vamos a agradecer a nuestro operador, el querido Tiger Aymar, y a Manuel Mendizábal, que está del otro lado de la pecera, un poco retozando, quien está haciendo la producción en piso. Desde una posición bastante cómoda. Sí, la verdad que está. Porque tiene un. Está medio una reposera. Sí, tiene un gadget que le permite la comodidad y la productividad al mismo tiempo. Se bajó la app de producir en casa. La app de paja. Y ya que estamos, le mandamos un saludo a Rodolfo, alias Rodo, que también está presenciando este programa. No sabemos si por su voluntad o no, pero bueno, está acá. Así que lo saludamos. Creo que contra su voluntad lo manda la gerencia de la radio a controlar que todo vaya por los carriles normales en los que debería andar esta radio comunitaria popular y alternativa. Sí, porque acá también estamos controlados. No es que podemos decir cualquier cosa porque no nos escucha nadie, porque tenemos poca difusión, porque están solamente nuestros amigos. No, sino que tenemos un gran control sobre lo que podemos y no podemos decir. Qué feo cuando descubrís que te escucha alguien que no conoces. Me pasó el otro día, vos lo conocías. No, pasa. ¿No lo conocías? Lo conocía. Retiro lo dicho. No vale. Perdón. Por ejemplo, nos escucha la tía de Santi y yo no la conozco. Ah. O sea, para mí es una desconocida. Es medio tu fan aparte, Pati, ¿puede ser? Puede ser, me parece. Hubo algo ahí en Twitter. Hablando de tías, otra tía, no la que no nos escucha siempre, pero sí a veces, corrió una maratón. ¿Maratón de la UNLP? No, la de Buenos Aires de 42 kilómetros. ¡A la mierda! ¿42 kilómetros corrió? Sí, estoy sorprendido, es algo que no entra en mi cabeza. Pero se puede ir a Quilmes corriendo si tiene ganas. Puede. Si tiene ganas, o sea, si el plaza se queda, por ahí llega corriendo más rápido. Se pega un pique. Si tiene sus zapatillas de running, sí. ¿Qué? Estoy realmente sorprendido con el fenómeno del running. ¿No la esperabas? No, yo no fui a esperarla y no. No digo que no la esperabas físicamente, sino no. que pueda correr una maratón tan larga. No, porque 10 kilómetros, bueno, 15, bueno, kilómetros. 42, posta que no es para todo el ¿Y mundo. ¿Cuánto ¿eh? Tiempo es corriendo? Deben ser 3 horas y media, más o menos. Sin parar. ¿Cuánto tiempo se entrenó? Hace un montón de años. ¿Qué sé yo? 5 años. Pará. No entrenarse para pero acá, pero que empezó a correr. Ah, entonces no te puedes sorprender de que te pega una corrida así importante. Está entrenando hace 5 años, Santiago. Disculpa. Sí, no sé. Yo estoy sorprendido. Es mi tía. Está muy bien. ¿Y ganó algún premio? ¿Llegó en una posición respetable? Llegó. Para mí, con llegar es un montón. ¿Y por Buenos Aires? O sea, ¿qué recorrido? ¿42 kilómetros? La vuelta como, a la General Paz. Como un hámster. Sí, me dan imagino. 70 vueltas a los bosques de Palermo. Son 25. En realidad son 25 vueltas a los bosques de Palermo y llegan. Mira. Qué aburrido. La ¿Cómo? Forma en que el primero le dé sacar vueltas a los demás debe ser totalmente humillante. Mi viejo la fue a ver y cuando yo llegué a casa, después de la fiesta del Festifreak, él se estaba yendo. Así que me lo crucé, me dio un pedo a las 7 de la mañana, un sol radiante, y yo, que no podía parar de hablar, que es como el fenómeno que acontece en mi vida cuando algo extraño pasa, por ejemplo, cuando me emborracho. Sí. O siempre, podemos decir. Extraño. Y le hablaba. ¿Cómo le fue el fin de semana largo? Ayer fue feriado. ¿Fin de semana largo? Uno de los últimos. Ay, no digas eso, Patricia. Uno de los últimos del año. Falta uno en noviembre, por suerte, pero ya estamos, ¿eh? Yo estaba esperando con todas las fuerzas este fin de semana largo para internarme en mi casa y limpiarla. ¿Sí? Es lo que hice. No. La limpié como ya un campeón. Sos una señora de hogar. Y no salí en todo el fin de semana. No salí de mi casa. Manuel Mendizábal dijo lo mismo en el día de la fecha. ¿Qué hiciste el fin de semana? Nada. De hecho, no salí de mi casa. No. Fue un fin de semana que los mantuvo encerrados. Bueno. Recomendable, ¿eh? Es como una limpieza de espíritu. Salgo renovado a la vida a seguir haciendo lo mismo que siempre. ¿Saliste a comprar comida, por lo menos? No, mira, me arreglé con lo que había. Fue como un momento de supervivencia. Un hice yonky. Fueguitos con ramas. Flayaste yonky durante tres días. Yonky en Madrid. Santiago, fuiste a la fiesta del Festifreak. Porque vos estás en la movida platense de una forma conectado de una forma que nosotros no. Sí, muy canchera, estuvo bien. ¿En dónde fue esta vez? En Milton. ¿Qué es eso? Que es una casa que queda, ¿viste esos lugares de dire por inbox? Sí. Un poco de bronca. Pero queda en 13. Un poquito de bronca, sí. 35 y 36. Dire por inbox. Te iba a preguntar si la fiesta no era demasiado canchera, pero me parece que es una pregunta que no te puedo hacer a vos, porque vos mismo sos demasiado canchero. Claro, mucho más que vos. Y seguramente había muchos frikis. La pero fiesta del Festifreak. El freak del Festifreak haciendo todo algo... su freak. ¿No te aleja un poco de él? ¿No te dice como, uy, no pertenezco? Somos lo mismo de siempre, que vamos cambiando de escenario. Estaba el chico que le hicimos la entrevista la semana pasada, el de Rulos, Nahuel Labora. Y como un goma total. Lo fuiste a saludar. Lo saludé. No. Hola, yo soy el de la radio, sí, me llamaron de 105 radio la semana pasada. Claro, no tenía idea de quién era, por supuesto, y se hizo ahí el copado. ¿No le hiciste el chiste con su apellido, que teníamos un montón? No le hice el chiste con su apellido, pero le dije que cuando le hablamos estaba con una chica y estaba durmiendo. ¿Le dijiste eso? Sí. ¿Y qué te dijo? Hizo jiji. O sea que teníamos razón. Sí. Para mí se hizo el misterioso, pero estaba durmiendo con el perro. En fin, hoy tenemos un común denominador que habla sobre bailar, así que vamos a empezar a bailar acá en el estudio. El Faca Pérez está yendo porque no se anima a bailar mucho, se ruboriza. Y vamos a escuchar Dance, Dance, Dance de los Beach Boys. I had enough of the day. I hit the radio dial and tune it up all the way. I gotta dance, dance, dance, not the beach really hard. Dance, dance, dance, right there in the spot. Dance, dance, dance, dance, not the beach really hard. Dance, dance, dance, dance, yeah. When I can put it down, I try to shake it off quick. With my chick by my side, the radio does the trick. Tercer Mon, cuarta temporada. Le Tercer Mon, el fin de semana empieza el martes. Le Tercer Mon, un programa del carajo. Faltan 10 semanas para que termine el año. En un mensaje apocalíptico les digo a los oyentes que en 10 semanas vamos a estar brindando por un año nuevo, por el 2016. Así que lo que les recomiendo de acá a fin de año es que bailen. Como dice nuestro común denominador, lo mejor que pueden hacer de acá a fin de año es bailar y listo, ya está. O sea, lo que no hiciste hasta octubre es muy raro que lo puedas resolver ahora. No me estás pudiendo decir esto. No, es información que yo no puedo procesar, ni controlar, ni reaccionar de una forma civilizada, que me digas que lo que no hice no lo puedo hacer hasta ahora, porque lo que no hice es todo, y lo que tengo que hacer. Por eso mismo. Lo que te recomendamos desde Le Tercer Mon, desde la producción sobre todo, es que bailes. Y bueno, con lo mal que me sale. Si querés encerrarte en tu casa, le vamos a decir un dato a la gente que nos está escuchando, que si tienes la oportunidad de buscar un video de Macri bailando en sus... en sus fiestas de campaña, bien, que sepa que Tristán baila muy parecido a eso. O sea, si quieren saber más o menos cómo baila Tristán, busquen a Macri bailando y... Así bailamos los líderes. El paso de Garca. El pasito... Es un pasito raro. Este país. Es como que mueve mucho los brazos y poco las piernas. ¿Podemos resumirlo así? Que es básicamente la definición de no saber bailar. Cero cintura. Claro. Es como... me balanceo desde los pies... y después balanceé un poco las manos, pero la cintura me inexistente. Resultan mucho más fáciles los hombros y el cuello. Claro, mueve mucho los hombros. Antes que... Va agitando así. Y los pies, que suelen marcar el ritmo en realidad del baile, quedan medio ahí. Pueden estar medio fijos. Medio intacto. Bueno, no sé ustedes. ¿Ustedes bailan bien? Yo soy un crack del baile. Cuando... Está cancherísimo. Pará, boludo. Está subido al pony del cancherismo. Con el de los rulos de Festifreak, boludo. A ver si se levanta de la cama para hacer el programa con vos. Como cuando empieza a sonar la cumbia, mi cuerpo se descontrola. Y de salsa. Y me empiezo a parecer a esos muñecos que están con aire frente a las gomerías. Qué bueno, así con los brazos. Y que hacen... Claro, que están como descontrolados. Es el espíritu que me invade en cada fiesta. Yo a veces en fiestas me doy cuenta de que alguien baila muy bien y es muy bueno. Es una cualidad zarpada, la persona que baila zarpado. Te das cuenta que está rompiendo. Sí, cuando la gente baila bien, igual para mí está bueno el que baila bien y también está bueno el que le gusta bailar. Sí. Y que la pasa bien, y no sé si baila bien, pero se nota que la está pasando bien y... Disfrutando del hecho de bailar. Claro, y vos decís, bien, este pibe o esta piba la está pasando bien, aunque no sé si baila muy bien. Sí, a mí me pasa eso, típico, que me siento en una propaganda de Brahma. Sí. Ese es el espíritu. Sí, sí, sin duda. A mí me pasa muy pocas veces, pero a veces me pasa y disfruto de bailar. Sí, la pasas bien, es como un momento de liberación. También está el que la descose... Y queda medio como todos mirándolo como, pará. Pero el que la descose de verdad se sabe controlar. Hasta que de repente, ponele que asumió una posición de protagonismo en el medio de la ronda del círculo. Listo. Se pudrió todo. Ya está, nos vimos. Tenemos algunas recomendaciones de la producción para ustedes y para todos nosotros sobre cómo bailar en fiestas. A mí particularmente voy a... Por ahí te van a servir. Tristán. Desarrollar tus habilidades es el primer subtítulo, que tiene dos puntos. Uno, que es ridículo, que es practicar bailando en tu propio hogar, en tu casa. Está bien eso. Pero podés bailar en tu casa, a mí me parece bien. Lo hago y lo he hecho, pero practicar es como, sí, voy a practicar baile porque esta noche tengo una fiesta. No, eso es una boludez total. Aparte, no es el mismo estilo cuando bailás en tu casa. Cuando bailás solo en tu casa. No, cuando bailas solo no hay estilo posible, es simplemente un movimiento anárquico del cuerpo en direcciones opuestas. Es como, hay una escena de esta película, ¿cómo se llama? Los paranoicos, que hay un gran baile en casa. Pon tu música favorita, cierra la puerta de tu dormitorio y baila como si nadie te estuviera viendo, cosa que es real. Observa cómo bailas frente al espejo, pon atención a los movimientos que te hacen ver bien y los que no. Difícil. Vaya, medio boludo el consejo que estamos dando. Uno de los problemas para bailar en las fiestas es que no hay lugar tampoco. Entonces, si te querés descontrolar y uno que no es muy medido... chocas a la gente. Sí, a mí me pasa mucho, choco. El choco pesado mucho. Que pisa. Sí. Sí, sí. Y también cuando vos estás en una pose medio tranca, o sea, no estás así descontrolado, y el que está bailando sacado te tira la birra encima, me da unas ganas de matarlo. Y es como, bueno, pará un poco. Pasa uno sacado, pero de otro grupo. Y te empuja con la espalda y te vuelca la birra en tu ropa. Pero y se va. Y ni siquiera tiene el tupé. No se da cuenta. Tiene el tupé y viene a decir, che, perdón. Qué bro, qué desastre. En las fiestas tiene que haber lugar. Sí, tienen que ser espacios grandes. También nosotros como tenemos una forma particular de bailar que por lo menos en América Latina no es tan así, que es el bailar en rondita. Eso es un fenómeno particular de este país, que la verdad que no existe en otras partes, que eso hace también que la distribución del espacio sea un poco complicada, porque hay muchas ronditas, y hay mucho espacio vacío. Y a veces hay mega rondas, que hay como, bueno, arrancó el fogón. ¿Tenés grupos de amigos grandes? No, como que la gente se va acoplando a la ronda. Y es medio bajón, ¿viste? Todos bailando, mirándose a la cara. Otro vicio del baile es, en el medio de la rondita, poner mochilas, camperas. Sí, sí, sí, sí. Que en una fiesta es muy difícil porque siempre va a haber alguien que quiere pasar por ese lugar y no está mirando el suelo a ver si hay una montaña de ropa. Siempre que haces eso, después vas a buscar tu ropa y es una bolsa de consorcio más que la ropa de la mugre que tiene, irrecuperable. Otro de los consejos de la producción es considerar tomar clases de danza contemporánea. Clases tipo de hip hop, baile moderno, te ayudarán a familiarizarte con tu cuerpo y aprender lo esencial, el ABC, de todos los ritmos, de la coordinación. No sé. Familiarizarte con tu cuerpo. Me quedo con eso, mira. Acá en el Olga Vázquez podés venir a biodanza, si tenés ganas de familiarizarte con tu cuerpo, pero no mejorar necesariamente tu condición de bailarín. Gracias por la invitación, pero me parece que paso. Algo clave en el tema baile es que coordinar es casi lo fundamental. O sea, creo que coordinar es lo... Después, con mano, cintura con... Claro, coordinar y seguir un poco el ritmo. Porque hay gente que por ahí no baila mal, pero vos decís, ¿qué está bailando? O sea, está como escuchando otra cosa. ¿Tenés auriculares? Disculpa, ¿vos tenés puestos unos auriculares, puede ser? ¿Y bailando? ¿O bailás como el orto? ¿Vos tenés auriculares o bailás como el orto? Es la versión para fiesta de... ¿Cómo era que le decías a tus compañeritos de la escuela cuando tenías 3 años? No. Vos sos tarado, te pegaron de chico, era. No. Recuerdo como... Yo no lo decía. Los inicios de mi... Que de los bailes en la adolescencia, en las fiestas. En las fiestas tipo de 15, 14 años. Los malones. Y se bailaba mucho cumbia de A2. Y había gente como más suelta y otros como más duros. Sí. Lo cual era imposible dar una vuelta porque había algo en el hombro como que bajaba. Y había que hacer como una fuerza. Sí. Y aparte cuando nosotros teníamos 15 años o menos, estaba de moda la música brasilera, que es complicada de bailar. O sea, la música brasilera tenías que tener cierta gracia, porque si no eras un mamarracho. Y se había puesto de moda la música brasilera. Con unos pasitos. Sí, había pasitos, había todo. Había pasitos. Y es jodida. Es jodida de seguir. Camendizaba los pasitos. Está haciendo los pasitos del carnaval carioca. Pero igual, ojo porque el pasito integra. Sí, el pasito integra. Es muy integrador. Aparte, nivela para abajo, sí. Si el pasito, porque es muy sencillo. Entonces, todos podemos seguir. Y de última te perdés en la multitud. El problema es si vos tenés que bailar una samba ahí medio en una posición. O menear hasta abajo, por ejemplo. No, eso no sé cómo lo haces en personal. No entiendo. La hora de la verdad, llega el baile, vas a la fiesta del Festi Freak, está el Rulo ahí mirando y tenés que empezar a bailar. Lentejuelas, vos caíste con lentejuelas. Primer paso, luce de la mejor manera. Antes de ir a la fiesta, ponte tu ropa favorita. Yo hoy me tengo que poner un pijama, estaría en problemas. Y asegúrate de peinarte bien para que puedas sentir confianza en cómo luces. Entre más atractivo te sientas, estarás menos consciente de que los demás te observan bailar. Si pensás que te están mirando, no podés bailar. Es verdad. Es verdad. A menos que seas un... Un crack. Julio Boca. Sí, es verdad. No está bueno cuando te das cuenta de que hay alguien que te está mirando y es como que te inhibe un poco. ¿Qué onda, Pati, bailar con tacos? No uso mucho taco. No sé si has prestado atención a mi calzado, pero la verdad que no uso mucho taco. ¿Una es más que yo? No, tengo una experiencia en tacos... que la superé muy bien, que fue en la entrada cuando yo egresé del colegio. Vieron que se entra a un lugar, no sé si ustedes también, bueno, se entra a un lugar y en nuestro caso se entra, o sea, vos elegís a alguien y entrabas así medio casamiento. Oh. Y nuestro año como que no queríamos hacer eso, entonces un grupo de amigas, éramos, no sé, 6, entramos bailando una canción de Los Chacales. Con un pasito y todo. Y yo tenía unos tacos así. Y lo superé bastante bien. Así que ese fue como mi desafío con tacos, pero después no uso tacos, así que la verdad que no. Hay un video en YouTube, después se los voy a mostrar. ¿De cómo andar con tacos? ¿O de todo el baile, de todo el baile. Ah, de tu baile. Bueno. No, lo compartimos en las redes sociales. Ah, bueno, tampoco para tanto. Siéntete cómodo en la fiesta. Después de llegar, date un tiempo, da una vuelta por la fiesta, saluda a tus amigos, si tenés, si no, saluda a cualquiera. Hacé la gran Santiabel. Anda y toma algo, y ahí ya está. Cuando te tomaste el primer Fernet, ya te empezás a familiarizar, reducís la tensión, te relajás y empieza la diversión. Si hay gente ya bailando, mejor. Y ¿qué? Obsérvalos y toma nota. Dice, como, pero ese es un obsesivo del baile, sí. Tampoco. Y aparte, tipo, da un observando de tomar nota en una fiesta es no, toma nota guardia municipal. Igual, importante. No aprendés bailando mirando. No. Por más que mires baile toda tu vida. Sin duda. Te aprendes bailando, pero con gente que te corrija. Para mí hay que más entregarse a la música. Y la clave para mí para bailar con libertad es no tener vergüenza. Como que si te empezás a paranoiquear como, oh, yo bailo re mal, no sé qué, ya está, listo. No es para ti. Si bueno, uno de los consejos es escuchar la música. Pues es clave. Eso es clave, Y buscar un lugar para bailar. Algo que pasaba, no sé si en sus fiestas de 15, era que estaban como todas las chicas bailando y todos los chicos sentados. Bueno, Manuel dice que no, que él sacaba a bailar todas las chicas. Ah, que él se quedaba sentado. Estaban todas las chicas bailando y todos los chicos sentados unos al lado del otro con cara de no sé bailar ni sé qué hacer con esta situación. Y te me estás superando. Sí. Y creo que ahora cambió un poco. Como que los chicos, los nenes, varones, bailan mucho más. Hay unos videos dando vueltas por YouTube de pibes bailando cumbia, onda el estilo guachiturro, no sé cómo se llama bien, que la descosen, rompen. Es bailan impresionante. Impresionante. Sí. Parece espectacular. Acá la producción nos recomienda que si tenemos la edad suficiente, tomemos uno o dos tragos para antes de bailar. Esto ayudará a soltarnos y sentirnos menos más conscientes. Más de 13, 12. Sí. Menos consciente de que lo ven los demás. No exageres porque beber demasiado tendrá un efecto contrario y te sentirás avergonzado al día siguiente. Bueno, tomamos nota. Una cosa muy difícil de bailar es, para mí, cantar la canción, porque nunca la sé. Pero se estila mucho. Es como parte de la fiesta cantar, qué sé yo, Maribel, el guachón. Sí. Cantar es parte de bailar. Ah, mira. No puedes estar cantando quieto. O sea, no. Vas bailando y vas cantando al mismo tiempo. Igual en la fiesta se puede alterar la letra radicalmente o balbucear que no pasa nada, me parece. Yo es lo único que hago porque no sé las letras y... A mí con los nuevos reggaetones me pasa que no sé la letra. Y tampoco sé muy bien cómo se baila el reggaetón, es complicado. Mucho perreo. Pero no se puede. Pero es difícil no el perreo. Perrear. Sí. Hay que perrear. Ahora en el corte perreamos un poco. El otro día me puse a analizar. No son tan fáciles las letras de los nuevos temas de moda. ¿Escucharon? Yo la conocí en un taxi. Sí. Yo me tuvo el taxi. Tiene una parte muy difícil. Es que no dice yo, dice chofer. Chofer para el taxi. Chofer para el... No, hay que aprender a escuchar. Tremendo lo que me está diciendo. Yo me paro el taxi. No. No. Bueno, sí, esa canción es que parece bastante, y lo es, boluda. Es muy difícil de cantar. Bueno, es como un grupo del PAMI recordando sus viejas épocas de baile. Sí. Tenemos más consejos. Moverse naturalmente con la música. Acá hay unas cuestiones corporales que pueden ser interesantes. No tener las rodillas derechas. Pasa que esto es muy difícil. Continúa moviendo la cabeza con la música. Mantén tu cuerpo y brazos relajados, pero ahí podés llegar a ser medio como una meba. ¿Qué cosa cuando te pones a bailar con alguien que te querés levantar? Es un momento Es un momento difícil porque se ponen muchas cosas en juego. Sí. Yo soy malísimo porque quiero como... Hace un ratito eres un campeón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rulo? Me descontrolo. Entonces no me puedo medir, ¿viste? Que hay que... medirse un poco para que no digan... Mirá cómo te achicaste. Claro, tampoco podés bailar descontroladamente. Claro. Yo siempre opto por bailar descontroladamente. Y en ese caso particular, No sé si, no, garpa. Pero es que lo mejor es estar borracho, creo. Sí. Creo que es la opción que más garpa. Pero bailar para levantar onda, ¿te saco a bailar con las manos como si fuera un cumpleaños de 15? Yo hago o como una nos técnica. Separamos. Suponete que hay una fiesta, ¿no? Sí. Y me voy poniendo como cada vez más cerca. Primero tiro miradita. Y me voy como acercando y de repente estoy bailando. Ahí, uno y uno, solos, juntos. Claro. Separados de la otra ronda. Claro, como hay dos rondas y de repente estoy bailando con esta persona. Y te la llevas a otro lugar. Y listo, ahí ya está. ¿Vamos a tomar un té a mi casa? Acá nuestros oyentes dicen que detesto el reggaetón y su música de pseudo baile. Eso no es música bailable, no jodamos. No sé si se puede ir tanto contra la corriente. ¿Quién es? ¿Quién es? Un oyente bastante clásico de nuestra emisora. Igual, para mí el reggaetón tiene temas muy buenos. El tema es que nosotros lo bailamos, o sea, bailamos todo como cumbia, para mí. Sí. O sea, todo lo que bailamos lo bailamos medio cumbia y bueno, el reggaetón tiene su especificidad que la verdad que no la sabemos aprovechar muy bien. Pero hay que ser buen bailarín para perrear. La persona que nos escribe baila muy bien cumbia. Es hay verdad. Que decirlo. Está resistiendo desde su lugar. Pero claro, no, desde no. su lugar alcanzado tiene su estatus. Y para seguir escuchando canciones sobre bailar, vamos a escuchar Ritmo Colocado de Los Twist. Llega el diario del tercer mundo. El velero kirchnerista fue rescatado en Malvinas. Sobrevivió a un temporal y a 3 semanas abandonada. Cambió de género, no sé si se dieron cuenta entre el título y la primera oración de la nota. Cambió de género el velero. Pasó a ser una balsa. Trans velero. La nación, bueno, no importa. Sobrevivió un temporal y tras tres semanas abandonado y a la deriva por los recios mares del Atlántico Sur, es muy probable que se hunda en la maraña política y territorial en que se encuentra ahora. Es la oración más rara que leí en mi vida. La San Martiniana, el velero que había naufragado el 17 de septiembre último, apareció en el lugar menos deseado para la agrupación kirchnerista que la compró hace menos de 5 años, en las inmediaciones de las Islas Malvinas. No te ya, puedo. Ya el nombre es complicado. San Martiniana. ¿Es la campo? Yo este velero, no voy a defender San Martiniana porque yo soy San Martiniana. Hablaste como un indio, aparte. Yo no voy a defender San Martiniana. Yo voy a defender San Martiniana porque yo soy San Martiniana. Ah, vos sos San Martiniana. Claro. Así es el gentilicio, claro. Vos sos platense, yo soy San Martiniana. Mirá. Horrible, suena mal. ¿Qué vas a hacer? Vos sonás mal. Tiene nombre de velero. Puede ser que tenga nombre de velero. No te puedo creer, ojalá se hubiese hundido. Se escuchó decir en las inmediaciones de la Casa de Gobierno cuando un funcionario anónimo se enteró de la noticia. Los malvinenses habían encontrado el barco. No sé si reírme, o sea, no sé si esto es verdad o es no. Es verdad, es verdad. La suerte del velero, que fue votado con velarga en 1982 como barco escuela del Náutico San Isidro, uno de los más tradicionales, que lo largan al agua. Votar y bote me parece que tienen una relación. Uno de los más tradicionales de la zona norte del conurbano, el náutico en el que nació este velero, y luego vendido a FIPCA, había comenzado a tornarse negra su historia el 15 de septiembre, cuando se encontró con un fuerte temporal que soplaba del oeste y los empujaba a él y a su tripulación lejos del continente. A ver, ¿compraron un velero y los dejaron cerca de Malvinas? O sea, ¿esa es la única función? Compraron un velero de una agrupación kirchnerista. Lo hacían andar, un día un temporal los agarró, se fueron del velero y el velero apareció en las Islas Malvinas, ponele 3 semanas después, flotando solo. Ah, ¿no lo llevaron a las Islas Malvinas como una cuestión de patriotismo para que se vea el velero? No, llegó solo a la deriva. Ah, bien, bien. El San Aragua II, un buque pesquero que estaba por la zona de Malvinas, no, perdón, por la zona en donde casi se van al choto estos señores, los rescató amarrándolos para ayudarlos a pasar el temporal. Los tripulantes de la San Martiniana le informaron a Carlos Burlando, el capitán del pesquero, que estaban a borde del colapso por la hipotermia y el cansancio. ¿Eso lo dicen por radio o en código Morse? No sé cómo es el lenguaje de velero a barco pesquero. En una arriesgada maniobra, Burlando los evacuó del velero y los subió al pesquero. Un par de horas después, en medio de la noche, el cabo que amarraba al velero se cortó y la San Martiniana se perdió. Para siempre, creían ellos, en el Atlántico. Hasta que volvió a aparecer en el radar malvinense. La creían perdida, pero sigue ahí. Ella, la San Martiniana. Abandonado, oxidándose y apenas flotando. Un símbolo de lo que se ha convertido la Argentina bajo el mandato de Cristina Kirchner. Ahí va con metáfora. Tuiteó @ Falklands United. Una cuenta malvinense con muchos seguidores y militante antipatía hacia el gobierno argentino. Y bueno, era una fábula. Sí, sí, parece un cuento. Sí, sí. Menuda suerte la de la San Martiniana. Igual ahora... El velero y el pesquero se unen, entonces del velero pasan al pesquero. Sí. Y termina la San Martiniana llorando en las Islas Malvinas por el derrotero de la patria. Buscando un nuevo padre, una nueva madre en las Islas Victoria y Soledad, pero parece que no son Victoria y Soledad. No, Sandwich del Sur y la otra no sé. Pero... ¿Eh? Gran Malvina y Soledad. Victoria y Soledad, que son las hermanas Pastoruti. Ah. Es verdad. Es que... El conocimiento de las Islas Malvinas y el conocimiento de las Hermanas Pastoruti fue en el mismo momento en mi vida, allá por cuarto grado, quinto grado. ¿Y las tres se llaman Sandwich del Sur? No, las Sandwich del Sur son otras. ¿Son otras? Son otras. ¿Son nuestras? Igual que las Malvinas. Lo mismo, relativamente nuestras. Pero bueno, fue repatriada y está con todos nosotros en algún taller náutico. La San Martiniana, esperemos que se ponga muy bien. La segunda noticia tiene que ver con el Encuentro Nacional de Mujeres que culminó ayer en la ciudad de Mar del Plata con una masiva marcha con más de 60.000 mujeres que llegaron de todo el país. Por primera vez en la historia de estas reuniones, la manifestación de cierre fue reprimida. el trigésimo. No, trigésimo es de tres. No, ese es el tercero. El por eso, de tres. ¿Trigésimos de 13 o de 30? No, bueno, ¿y 30 cómo se 30. Dice? El bueno, 30. Para mí, trigésimo me gusta. ¿Cómo? Trigésimo. Porque si no, el 3 sería el tercero. El tercer encuentro. Sí, y decimotercero sería 13, así que es trigésimo. Claro, lo dije bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, el trigésimo encuentro nacional de mujeres cierra después de dos días intensos de debate en 65 talleres que abarcan casi todos los temas que atraviesan la vida de las mujeres lesbianas y trans y otras actividades paralelas que tuvieron su epicentro en la Plaza Mitre y que congregaron a miles de mujeres. Contanos que fuiste. Fui, estuve ahí y volví así resfriada porque hacía mucho frío. Te mandamos como cronista del Tercer Mundo, así que... Sí, tenés que dar... Traje unas bananas de una verdulería marplatense. ¿En qué talleres estuvieron? ¿Se metieron al mar? No me metí al mar, la verdad, hacía mucho frío. Y estuve en un taller sobre cárceles y mujeres. Siempre lo mismo, Patricia. Y bueno. Como si los dos femicidios que sucedieran mientras decenas de miles de mujeres de todo el país debatían sobre sus trayectorias, resistencias, alianzas y vulnerabilidades, no hubieran sido violencia suficiente. Como si no pudiera leerse de qué modo se actualiza la consigna ni una menos cada día, aún desde la impotencia de saber que el conteo de víctimas no se detiene, el clima de la ciudad, supuestamente feliz, fue hostil durante todo el fin de semana contra quienes asistieron al encuentro. Sin embargo, y como se cantó a lo largo de la marcha, que duró tres horas y copó literalmente la ciudad de banderas y cantos antipatriarcales, a pesar de todo, les hicimos el encuentro. La consigna a favor del derecho al aborto se sostuvo, pero enmarcada en que la criminalización y la clandestinidad es una forma de violencia hacia las mujeres, que, igual que los femicidios, puede terminar en la muerte sobre todo de mujeres pobres. El Encuentro Nacional de Mujeres salió como nunca antes, tantas mujeres que llegaron por primera vez a encontrarse con otras, y como bien decía el título, fue la primera vez que ese encuentro fue reprimido por la policía bonaerense, en un operativo, la verdad, parecía bastante programado, no pareció que fue una respuesta frente a incidentes o violencia. De hecho, muchas que estaban ahí recordaban otros encuentros en donde justamente el encuentro con los católicos y las católicas en la catedral han habido, digamos, hechos de violencia en ese encuentro mucho más. De hecho, en este, la marcha, quienes encabezaban apenas habían llegado ahí, no habían pasado 15 minutos que ya habían tirado gases lacrimógenos. Por lo cual, todo parece indicar que estaba bastante planeado y que no fue una respuesta frente a lo que parecían ser desmanes o lo que sea. Más bien todo lo contrario. Y de hecho, se hablaba de que habían tirado una reja. No sé, había toda una historia alrededor de la reja de la catedral. Está en la tele. Eso es lo que salió en la bueno, tele. Fue lo de la reja de la catedral. Bueno, la reja de la catedral la tiraron los que estaban adentro de la catedral, no las mujeres que estaban afuera. Y después de eso creo que entraron algunas. Y bueno, y ahí se dieron las detenciones de tres mujeres que fueron detenidas y que las dejaron durante dos o tres horas encerradas, digamos, al lado de la catedral. Y también vale la pena remarcar que había un grupo de derecha, ultraderecha, persiguiendo mujeres durante el Encuentro Nacional de Mujeres. Agarró a una mujer de la marcha. Bueno, hubo varios hechos bastante violentos que bueno, no es la primera vez, pero sí parece que o sea, no se tramita con felicidad el hecho de que las mujeres nos reunamos a discutir, a debatir y a defender nuestros derechos. Sí, de hecho, en Clarín y en La Nación casi no aparece el encuentro de mujeres, sí. Hay que buscarlo. Y aparece solo en la represión y mostrando fotos que lo dejan mal parado y demás movidas, vinculándolo al quilombo ese. Sí, como siempre queda sobre la mesa los destrozos, las pintadas... Uh-huh. Por sobre lo otro. La verdad que más de 60.000 mujeres es un número impresionante. Es una marcha impresionante. Lo que pasa es que impresionante. También las consignas son mucho más claras que en el Ni Una Menos. En el Ni Una Menos, bien, no se sabe a qué estás apoyando. Claro. Y acá es claro que es a favor del aborto. No puede tirar y sacarse una foto que diga apoyo el 30 Encuentro Nacional de Mujeres. Sí puede hacerse pasar por Ni Una Menos. Sí, también es verdad que el encuentro nuclea muchas organizaciones, que no es que todas estamos de acuerdo, digamos, y que no todas comparten las mismas consignas. Sin embargo, el encuentro también tiene esa pluralidad y esa capacidad de seguir convocando mujeres de diversos signos políticos, y la marcha es un poco muestra también de esa masividad que fue adquiriendo. No sé, hace 5 años el encuentro nucleaba 30.000 mujeres, que es un montón, pero ahora duplicó, digamos, esa cantidad de gente, por lo cual es, la verdad, un hecho político más que interesante. Sí, una espectacular. Nos vamos bailando, como lo veníamos haciendo. I bet you look good on the dance floor. Arctic Monkeys. Gloria y Soledad, que son las hermanas Pastorutti. Ah. Es que el conocimiento de las Islas Malvinas y el conocimiento de las hermanas Pastorutti fue en el mismo momento en mi vida, allá por cuarto grado. Del encuentro de mujeres al encuentro de youtubers, fiebre adolescente en el inicio del festival youtuber titulado al diario Clarín. 20.000 personas haciendo fila impresionan bastante más que 20.000 visitas en YouTube. Desde la rural hasta el monumento de los españoles, Plaza Italia fue adolescente, teenager, como Sabrina la Bruja. Allí la consigna era libre, cada uno hacía su gracia, y eso bastaba para someter al público, como cualquier famoso. Someter. Qué bueno. Que obedecía cada vez que les pedían que subiera o bajaran los brazos, que gritara o agitaran los celulares. Como en cualquier recital. Dicen, todos sí. Levanten los brazos. Y levantamos los brazos. Qué lindo es levantar los brazos si todos los levantan. Me siento como unido. Sos parte del todo social. Uno de los primeros fue Dustin Luke, el estadounidense que se hizo famoso por imitar el acento porteño y aparentemente ahora vive de eso. Sí, lo... Adri, pará. El yayo de... Es tremendo este poquito, se nota de Clarín y vive de eso porque TN lo contrató. Así que aparentemente ahora vive eso, ¿no, muchachos de Clarín? Ustedes le pagan haciendo para que el rata viva de eso. A mí me caía muy bien hasta que hace una pavada en TN ahora unos videitos con un amigo gordo yanqui que no entiende castellano y él habla y el yanqui no entiende. Un sketch muy boludo que repiten en todo el país. No los vi a los nuevos. Entre los argentinos estuvo Dai Hernández, conocida por hacer sketch en los que disfraza a sus padres. ¿La vieron? No conozco ningún youtuber, pero salvo un chileno que hay. Que es muy malo el chileno. Que es insoportable. ¿Germán? Me atrapa, sí. Es insoportable. Es, ah, ¿te gusta? Es idiota, pero veo un video y quiero ver dos o tres más. Te genera cierta adicción. Este forro lo que va a decir en el próximo video. Es que son muy simpáticos. Una característica del youtuber, sí, es la simpatía, sí, como entre simpatía y reverencia. Igual todos los youtubers hacen medio stand-up. Creo que sí. A mí me gusta mucho hablar de este tarado chileno. Igual la producción. Me parece que de sus videos están muy bien hechos. El otro día daban una entrevista Julián Serrano con otro más y decían que estaban tipo 10 horas para editar un video. No, sí, sí. Sobre todo porque no son... Alto laburo. Al no ser... No saber de cineastas, verdad. Nada. Lo que otras personas podían tardar 6 o 4, ellos tardan bastante más. Dai Hernández, ¿quién es? Es conocidísima por hacer sketches en los que disfraza a sus padres. Y al presentarla, la conductora anunció que hace poco se tiñó un mechoncito. La novedad capilar hizo rugir a la audiencia, que ya estaba... Esta se está cagando de risa del público y de todos los youtubers, claramente. La mayoría de los padres permanecía... Eso es lo peor, porque bueno, los chicos les gustan, van... Y los padres están ahí y no entienden una goma de qué garcha hacen en el encuentro de youtuber y están ahí, según Clarín, aceptando sin comprender absolutamente nada. Los más damnificados hacían cola con sus hijos para comprar por 200 pesos una remera con la cara del Rubius o la más inclusiva de I Love YouTubers. El clan de los youtubers seguirá luego su gira latinoamericana para encontrarse cara a cara con sus fieles suscriptores, radiantes por esta oportunidad de convertir los me gusta virtuales en una euforia presencial. ¡Buena! Qué difícil igual pasar de hacer tu gracia en YouTube frente a una camarita a bancarte un escenario frente al público y padres que aceptan sin comprender. Es como una unión con tu público también. No sé si puede vas a hacer mal otro show. Acá la gente, me parece que estos pibes ya los aman y van ahí simplemente a verlos en vivo. Claro. Igual los padres mal de hoy en día se tienen que fumar cada espectáculo, Violeta, las obras de teatro esas. Mi tía me llevó a ver Power Ranger la película y todavía me lo recrimina, así que no. Y chiquitita era una euforia cuando se veía. No me llevaron. Brigada de cola en el teatro también. Eso era franchera en el teatro, loco. Eso era calidad. En un confuso episodio, un hombre murió en una estación de GNC. Mirá que, ¿qué lugar? Qué turbios, lugar, sí. Turbios las estaciones de GNC. Puede pasar prácticamente cualquier cosa. Desde explosiones de GNC hasta morir. Hasta hombres que mueren en confusos episodios. Un hombre que moría en la estación de GNC. En un confuso episodio, en una banda de indie platense. Un hombre de 38 años, presuntamente drogado. Siempre que no se sabe bien qué pasó, estaba drogado. Como para darle alguna explicación al hecho. Es una explicación que, ¿viste cuando hablas con alguien y no entendés qué le pasa que no te estás entendiendo? No, está presuntamente drogado. Está presuntamente drogado. Puede ser que estés presuntamente drogado, que no se te entiende bien lo que estás diciendo. Vas a terminar diciendo eso esta semana en cualquier ámbito. Esta sección del programa me genera un fanatismo absoluto por el periodismo argentino. Me encantan las notas, me encanta cómo están escritas. Un hombre de 38 años, presuntamente drogado, murió tras discutir con playeros de una estación de servicio del barrio porteño de Constitución. Básicamente murió tras discutir. Estoy, ¿cómo es la frase de Voltaire? Estoy dispuesto a morir con tal de que puedas decir lo que querés decir, dijo el hombre presuntamente drogado, y murió en la discusión. El hombre de 38 años ingresó en el autoservicio de la estación de servicio, aparentemente perturbado por el consumo de drogas, y comenzó a discutir con un empleado. Playeros del lugar retiraron a la persona alterada del autoservicio, quien continuó con su accionar violento, para luego desvanecerse y morir. por causas que comenzaron a investigarse. A mí le dieron una paliza. Muy sospechoso. El retiraron. Sí, el retiraron y seguido de muerte. Sí, sí. Sospechosa. De inmediato arribaron al lugar médicos del SAME, que se limitaron a constatar el deceso del hombre. Sí, flaco, está muerto. En cuyas ropas agentes de la comisaría 28 encontraron una pipa, entre comillas, de las utilizadas para consumir Paco, entre comillas, concluyeron las fuentes. Presuntamente Paco, del hombre presuntamente drogado. Y no sospechosamente tenemos, muerto. No tenemos el nombre, solo sabemos que un drogadicto murió en una estación de GNC. Yo pensé que la noticia iba más a que... ¿Vieron que cuando cargas GNC tenés que salir del auto? Sí. Bueno, pensé que había explotado o algo así, claro. Bien piola. Bien pio. Piola. No. Por usar el celular, ¿vieron que también tendrías que apagar el celular? Ahora en todos lados tenés que apagar el celular. En el banco tenés que apagar el celular. En el cajero tenés que apagar el celular. En el cajero tenés que apagar el celular. ¿Sí? Es como... Pará, boludo, ¿qué te pasa? Píparo. No voy a apagar el celular. No. Demasiado, me parece. ¿Y cómo te cagan a pedos? El lugar desde el que te caga a pedos el policía de banco, que no es policía, sino que es una seguridad privada. El celular, por favor, señorito. Qué bronca. Pará, boludo, ¿qué voy a matar a una embarazada, boludo, hablando por teléfono? Y el que insiste que está sola escuchando música... Esa discusión es espectacular y está siempre que vas al banco. Estoy solamente escuchando música. No. Yo una vez estaba en el Banco Nación, acá, voy a dar la dirección. A ver, le importa. Para que vayan a la puerta, lo prenda fuego. 7:48, estaba en el Banco Nación, que tiene siempre una cantidad de gente impresionante. Sí. Bueno, estaba ahí clavándome como una boluda, esperando. No sabía qué hacer. Saqué un cuaderno y me puse a dibujar. Pero el chabón y me dijo que no podía dibujar. O sea, no se puede escuchar música. No se puede hablar por teléfono. No se puede dibujar. No se puede dibujar. Así te dijo, dibujar. No puedes dibujar acá adentro. Oh. ¿Qué te pesa, flaco? Estoy haciendo un croquis de este lugar. O sea, tan capa, ¿me crees? Pará. Nada, una paranoia manejan. Yo siempre termino, sobre todo en ese mismo Banco Nación, cuando lo frecuentaba, mirando el celular con carpa, pero como un tarado. Sí. Como, uy, a ver, me llegó un mensajito. ¿Qué tan importante querés ver? Solo lo querés ver porque no podés. Y aparte, ponele que estás haciendo un mega robo. Entrás, chequeás la situación y salís y mandás un mensaje de la puerta. Sacás una foto con el celular, podés hacer lo que quieras igual. Lo llegás a hacer y te vas. No, la verdad, ponele lo de las mamparas, eso, bueno, está bien. Ahora, ¿qué es lo de las mamparas? Y todas las mamparas esas que están adelante. Ah, sí, sí, sí. Para que no se vea lo que la gente hace en la caja. Sí, eso está bueno. Sé yo, eso está bueno. Pero después que sean tan paranoicos, la verdad. Pasa que fuera joda, son leyes nuevas post-píparo que se impulsaron así medio, valga la redundancia, impulsivamente y que limitan un montón de cosas que se pueden hacer adentro de los bancos para impedir que haya comunicación entre un entregador y uno adentro del banco. Claro, un entregador del banco y un bandido que entraría. Pero el entregador de adentro del banco puede seguir entregando gente. Y pero está cada vez más difícil, porque no te puedes ir por celular, supuestamente no podés ver a los cajeros que tienen la plata. Los que están ahí no tienen plata y no saben cómo acceder a ella. Entonces como que impiden la comunicación entre unos y los otros. Qué sé yo, no sé, se pueden robar bancos igual. Aparte, obviamente no alentamos a que la gente dispare embarazadas, pero sí que robe bancos. Sí. O sea, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Qué lindo robar un banco. A mí me daría un poco de miedo. Debe ser un poco de adrenalina. Yo leí una nota de un tipo que robó varios bancos, simplemente yendo hasta la caja y poniendo contra el vidrio un papelito que decía: estoy armado, se pudre todo, no toques el antipánico y dame todo lo que tenés en la caja. Ah, y después el que se iba en micro. Y por favor, ayude, señora, que tengo 5 para darle de comer. Tiene algo de ropa que me pueda dar, señor. Y se podía... se pudre todo. La plata en la mochila, se iba, el cajero no tocaba el antipánico de miedo, se tomaba el bondi, se cambiaba la remera y listo. Lo hizo 5 veces y ahora está preso. ¿5 veces le funcionó? Sí. Ah, impresionante. Sí, sí, sí. En diferentes bancos. Igual en el mismo lo hizo 2 veces, creo. Imprudente. Preso por imprudente. Presunto imprudente. Vamos a escuchar Baila Conmigo de Valentín y los Volcanes y seguimos con más Le Tercer Mundo. Thank you. noche. Vamos, vamos, baila conmigo. Letter Sermón, cubriendo marchas gorilas desde 2012. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. No sé si escuchan, pero estamos viendo un videito de cómo el misil presuntamente drogado y presuntamente ruso se estrelló contra el avión de Malasia. Esto básicamente es lo que hacemos en el corte. Pero eso, yo creo que, Pati, vas a poner un video real de cómo el misil se estrellaba. ¡Para un poquito! Puedo doblar si quieren. Sí, sí. En esta región hay un conflicto armado. ¿Cómo se hace? Porque cuando hablo no escucho lo que dice. No, esto está siendo muy largo. Terrible. Está muy cerca de llegar al punto donde se va a chocar. A ver, a ver. Esto de ver videos por radio es un poco... Es innovación, es... vanguardista, diría. Pero esto es todo una mentira. ¿Cómo? Para que sepan, la fuente de este video es Infobae, por lo cual... dejamos algunos recaudos sobre el presunto misil. Supuestamente un misil Buk puede alcanzar una altitud de 8.000 pies, lo cual excede por lejos la altura a la que volaba el avión de Malaysia Airlines. ¡Bloom! Y se la dio. Listo. Y en pedo se la dio en la cabeza. Se la dio en la cara. Se la dio en la cara del avión. ¿Cómo JJ, te quedó el ojo? Llora JJ. JJ Malaysia. Bueno, esto fue la explosión, básicamente, del avión de Malaysia Airlines. Puede volver la cortina ya del gran Ray Charles para seguir con este programa de radio. Y nos tocan las fijas, ¿no? Exactamente, 5 fijas de los fanáticos del Papa Francisco que hay por millones, nos rodean y están entre nosotros. La primera fija es que se lo banca el Papa por ser argentino, un símbolo nacional, una marca de superioridad ante el resto de los mortales. Llegamos. Hay como algo de eso de que... Esto lo decía Macri, Mauricio Macri. Algo así como Martino, cuando Martino era DT del Barcelona, ¿no? Martino es DT del club más importante del mundo. Messi es argentino, juega en el club más importante del mundo y nosotros no podemos conseguir un préstamo del FMI, algo así. Pero está la idea como que los argentinos, si hacemos bien las cosas, vamos a estar en los puestos top del mundo. Claro, como que si hacemos las tareas que tenemos que hacer, vamos a tener un Papa argentino, el mejor jugador del fútbol. Es como que no es algo extraordinario, sino que en realidad, en el fondo... Es un premio. Lo merecemos. Los fanáticos del Papa Francisco creen que el Papa Francisco dice todo lo que nadie se anima a decir. Como que él es medio el vocero de aquello que los demás dirigentes del mundo, por alguna razón, por presiones políticas, no se anima a decir. Entonces el Papa está medio por fuera de la dinámica política y él puede denunciar, puede decir todo como medio impoluto. Y es medio un Maradona. O sea, medio verborrágico, como que le dice... Lo dijo. Lo dijo, lo vio Obama y se lo dijo, lo vio a fulanito y le dijo lo que le tenía que decir. Él puede. Eso es re argentino también. Sí. Como que sí. Todas las actitudes que tiene son muy argentinas. Ponemos un papa y ese papa va a hacer las cosas distintas, va a decir todo lo que haya que decir, se va a enfrentar a... Alto papa. Algo que me molesta del Papa Francisco es la voz... Y la parsimonia. Esa pose que tiene. Con la que habla. Porque mientras dice todo lo que nadie dice, habla así. Estoy tan calmado con ser papa. Ay, por favor, por Cuídense, favor. Cuídense, recen por mí. Yo nunca lo había escuchado y lo escuché la otra vez y era como, por Dios, metele un poco de onda. La acentúa ahora, igual es una pose, obviamente. Sí, y sin la acentuó. Duda, tiene todo pensado. Como que él está en paz con Dios. Él está completamente relajado, al punto que posiblemente se transforme su voz en un balbuceo como. Hola. Es como. Estoy al borde entre hacer algo y no estar haciendo nada. Según Mendizábal tuvo un problemita de ACV, igual que Maggie Stolbizer. Un semi-ACV, un derramecito. Se le volcó un poquito de sangre en la cabeza y lo limpiaron con un trapito. ¿Margarita Stolbizer tuvo un ACV? Sí, tuvo una CB, por eso tiene los ojos tan chiquitos. Nah, mentira. Lo juró. Lo juró con el besito en el dedo. Lo juró. Hay gente que lo quiere más al Papa porque se llevaba mal con CFK antes de ser Papa y ahora no se sabe. Ahora, sí, es extraño. Me enteré que el Papa le dice el falso profeta a Massa. Me pareció... ¿El Papa Francisco? Sí. Se refiere a él cuando van a visitar, lo que sé yo, como el falso profeta. Nadie. Oh, ¿y quién es el verdadero? que parece que Sergio Massa, cuando era jefe de gabinete de Cristina, encabezó una ofensiva para bajarlo de su puesto, que era el arzobispado de Buenos Aires, ¿no? Lo quisieron bajar a Bergoglio, Massa estaba ahí encabezando eso y el Papa no se lo perdona. Qué rencoroso resultó el Papa Francisco. Y habla así como, no crean en los falsos profetas. Fíjense que nunca le tiró ningún centro. De hecho, creo que no se reunió con él. Mira, un hombre de códigos del Papa Francisco. Le conmueve al fanático del Papa Francisco cada uno de sus gestos. Que básicamente hace como dos gestos por día. Trata de regularlos porque también tiene que mantenerse en agenda. Claro. Entonces vaya haciendo gestos, pero tranqui. Me imagino gestos que tweets. La mesa chica del Papa, el brainstorming de gestos. Bueno, a ver, ¿qué hicimos y qué nos falta? Necesitamos 14 gestos para esta semana. Ya, besaste los pies de un preso. Hablaste muy tranquilo en la cara de Obama. Sacaste un mantel de alguna mesa, ¿lo vieron eso? Sí. ¿Vieron ese gesto? Sí, fue a Cuba. Fuiste a Cuba, vas a ir a África, fuiste a Brasil. ¿No hay más gesto? A ver... Jugaba un piedra, papel y tijera con un homeless. Para mí puede empezar a donar muy, muy simbólicamente algunas cosas al Vaticano. Sería muy bueno. Por ejemplo, bueno, no sé. Un jarrón de un oro. Un jarrón de oro, una cuchara. ¿Pero se lo dona a una iglesia que lo conserva como una cosa o lo remata, lo vende y le da plata a alguien? Se pone un remate. Ahí. El 115. Y lo hace él. Todos los martes de 17 horas. Arranca a rematar. Remate de Francisco. Hostias medio secas. hostias bendecidas por el Papa Francisco. Que podemos agregar es que lo vieron en algún momento. Que se tomaron un micro con él. Que lo vieron en algún momento. Que lo conocen. Que alguien escuchó que. Una situación compartida que une directamente al fanático de Francisco. Con Francisco, claro. Yo escuché de alguien, pero de buena fuente, ponele, estoy imitando a una persona, ¿no? Que el Papa Francisco le dio 15 centavos en el subte. Y ahí vos decís, el Papa Francisco es real y vivió en mi país. Él es de acá, es de Argentina. El momento favorito de los que se conmueven con cada gesto al Papa Francisco fue cuando les dio alimento a los mendigos de Plaza Vaticano. Esto me suena que les dio Eucanuba, que les dio alimento. ¿Ya le diste el alimento a los mendigos, Francisco? Recién. Le falta un poquito de agua. No, me voy a Brasil. Por unos días necesito a alguien que le dé alimento a los mendigos del Vaticano. Pero comprar Royal Canin, ¿eh? Porque si le vamos a dar, le vamos a dar bien. Fuera joda, igual debe ser difícil sacar más gestos de esa persona. Comprar un auto y chocarlo. Ya puede hacer gestos para hinchar las bolas. Cuando habla de él, la última fija del fanático del Francisco, no le dice Francisco, sino que le dice el Papa de los pobres. No, este ya es un infumable. Tremendo. Es fanático, tiene la estampita, todo. No, porque el Papa de los pobres. Después está el antipapa que le dice Bergoglio. Sí, está sí, el antipapa sí, que sí. Le dice Bergoglio. Sin duda. ¿Qué posición hay que tomar en este difícil circunstancia de que el Papa es Bergoglio y es el Papa? Es argentino. Y es el Papa. ¿Hay que ser antipapa? ¿Antipapa berbisquiano? Y decirle Bergoglio y exagerar sus vínculos con la dictadura si los hubiere. O hay que hacer como Cristina. Hay que ser como Cristina que lo usa para quedarse tranca. O hay que buscarle algo bueno y remarcarlo. Para mí es dificilísimo. Es muy difícil la posición. Yo la verdad no me lo fumo mucho por Francisco. O sea, me parece medio goma. Pero para mí, posta puede que esté jugando un rol político en algún sentido. Con algunas cuestiones, como cierta vuelta del catolicismo, esta idea de como anticapitalista, por decirlo de alguna manera. Obviamente de discurso y todo, pero se posiciona de alguna manera, en por lo menos en América Latina, en contra de los procesos más de avanzada. No sé, cuestionando la desigualdad social. Rol político favorable, decís vos. Claro, o sea, el rol político que hoy está jugando, para mí, no, o sea, suma, no es algo malo. Ahora, venerar su figura como que es el papa de la revolución, ya me parece medio mucho. Y además que se engrandezca tanto, la hace muy, muy bien en sus gestos, se engrandece mucho y eso hace que la postura de la iglesia mainstream empiece a ser más, más valorizada, y la palabra de la iglesia, que siempre fue fuerte, empieza a ser cada vez más y más fuerte. Se ve en el encuentro de mujeres, en donde los antimujeres están metidos en la iglesia, que es toda una institución, y las mujeres prácticamente están solas en la calle, claro, con las instituciones, que son la iglesia y la policía, en contra. Y me parece que no nos tendríamos que olvidar, digamos, que digamos no nos olvidamos, pero el Papa refuerza esa postura también, que eso que dice de arriba, desde abajo, muchas veces no se reproduce. Se reproduce lo que decía Bergoglio antes. Entonces vos estás más contra. Yo estoy más en contra, pero a la vez me parece que él la hace muy bien. Es muy difícil, es muy difícil. Yo no sé qué pensar. Acá en la producción están con Patricia. Es muy de la onomatopeya, eso fue un guiño de ojo, aunque no sé guiñar el ojo. También es verdad que es una política llevada a cabo con bastante éxito. O sea, la idea esta de renovar la imagen de la iglesia, de darle un cambio. La iglesia católica venía, no sé ahora si esto sirvió demasiado, pero venía para atrás. O sea, sí, venía perdiendo con los evangélicos, venía... O sea, venía mal. Envuelta en presuntos casos de corrupción. Claro, como que no, la verdad tenía menos legitimidad que una babosa. Y con el Papa Francisco y esta nueva política, como que empezó a cambiar eso. Y no sé, todas las... O sea, si bien la América Latina es un continente muy católico, mucha masividad en la recepción del Papa. En Brasil, fue a Bolivia, todo lo de Evo, como que... Se juntó con organizaciones sociales, no sé, como que está dándole una vuelta que me parece que le está funcionando. No hay nadie, no hay ningún presidente, líder latinoamericano, de izquierda, de derecha o centro, que no quiera ser amigo íntimo del Papa Francisco. Y, pero te pones y recibir su abrazo pueblo, legitimante. Es bastante católico. O sea, anda a decir que el Papa no, que la iglesia no, o sea, no es muy estratégico. ¿Qué edad tiene? ¿Cuándo se va a morir? ¿Se va a morir siendo Papa o no? Sí, creo que viene. Sí, a este un papado corto. Mirá si se... Por ahí renuncia como Ratzinger. Eso fue una excepcionalidad absoluta. Nunca renuncian los papas, salvo que sean nazis. Bueno, ¿qué sabes? No sé. El futuro no lo conozco, solo conoce el Papa Francisco. Es otra fija del Papa Francisco. Estas fueron las 5 fijas sobre los fanáticos del Papa Francisco. Y nos quedan más canciones sobre bailar, ¿no? Que ojo, no lo aclaramos. No son canciones necesariamente para bailar, aunque varias sí lo fueron, sino que son canciones más sobre el acto del baile. La que viene ahora a continuación, de los Bee Gees, You Should Be Dancing. Thank you. Le tercer monde. La E final no se pronuncia. Che, boludo, siempre pensé que Le Monde era italiano. Really? Come on. Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. De una. De lunes a viernes, de una a dos, compartimos las noticias en Radionauta. Yes, please. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía, de martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. ¿Margarita Stolbizer tuvo una CB? Sí, tuvo una CB, por eso tiene los ojos tan chiquitos. Nada, mentira. Me encanta Elvis Presley para bailar. Me parece uno de los mejores cantautores para bailar, porque la forma en la que bailaba Elvis Presley, la verdad que era muy particular, y me hace acordar a Forrest Gump, que es una gran película que me hace acordar a Elvis Presley. Y así es una ruedilla de un hámster. Manu Mendizábal la asiste porque también le gusta un poco Elvis Presley. Me gusta bailar en el Walmart cuando hay poca gente y ponen un temón. Cuando estás en un supermercado, tipo, haciendo compras tranquilo y pasan un buen tema. Y además. Es una buena situación. Los supermercados son muy grandes y a veces te da la sensación de que nadie te ve porque justo en ese momento no hay nadie, puedes tirarte unos pasos ahí y después siempre alguien te ve. Y lo respeta, se respeta mucho el que baila en las góndolas del Walmart o del Carrefour. ¿Cuál es tu canción preferida? Si vos tenés que elegir una canción preferida para bailar. Decís, quiero, con esta canción la rompo. Mueve el Totón me gusta mucho. ¿Sí? Sí, últimamente me gusta mucho. Te está gustando, Mueve el Totón. Sí, esa parte de las guachas. Aparte me imagino, me acuerdo del video. Y como que me llega al alma. Mueve el Totón me parece que no puede sonar y yo no bailarla. Claro, es tu canción, ahí sos vos. Bueno, Santiago, tenemos a Tristán que se fue a hacer el móvil de este programa de radio. Y no sabemos bien dónde está Tristán. Hola, ¿cómo están, compañeros y compañera? Muy bien, ¿estás de la marcha? Estamos acá por una sociedad más justa, marchando con todos. No, estoy en la puerta de la heladería Glacé, que no es la heladería de enfrente del Olga. Ah, te fuiste a otra heladería, bien. Sino que es una que está en la calle, la intersección de 60 y calle 12. Sí, sí, la ubico. ¿Cómo? La ubico, he comprado de lados ahí. Es una marroncita con beige. Héctor Jaime Gómez es colombiano y atiende la heladería. Así que les paso con él, ¿les parece? Dale. Hola. ¿Así suena ahí? ¿Emisora es? Radionauta. ¿Cuándo sale el programa? Ahora mismo. Hoy es en vivo, estamos en comunicación con una heladería que queda a pocas cuadras de Olga Vázquez, heladería Glacé. Y nos comunicamos con Héctor. Hola Héctor, te habla Santiago y Patti acá en vivo en los estudios de Radionauta, ¿cómo estás? ¿Qué tal Santiago? Muy bien, gracias. ¿Hace cuánto abriste hoy? ¿A qué hora abre la heladería? Aquí abrimos a las 11. ¿Y quién ya compró un helado? ¿Cómo? ¿Ya entró gente a comprar un helado? ¿Somos los primeros que entramos? No, ya ha entrado poca gente. Han entrado dos personas, pero sí, ha entrado gente. ¿Qué pidieron? Pidieron un cono de 23, un vasito de 23 y un cuarto. Ah, bien. Golosa la gente que entró. ¿Hace cuánto trabajas ahí, Héctor? Ya casi 2 años. Ah, bastante. ¿Y te consideras un heladero? No, la verdad no me considero heladero. Pues hago esto por la plata. Yo realmente, yo tengo una carrera, yo estoy haciendo un posgrado, pero bueno, esto mientras tanto. Ah, estás estudiando y trabajás de eso. ¿Y qué estudias? Yo estudio un posgrado en Bellas Artes. ¿En qué área? Arte y estética. Es una maestría de arte y estética. Y te podemos ir a ver, haces, no me termino de dar cuenta, haces esculturas, cuadros, escribís trabajos. No. Yo soy historiador. Yo soy historiador y trabajo en la parte como teórica, histórica de las audiovisuales. Bueno, y volviendo a la heladería, Héctor, ¿cuál es, ya que tenés 2 años en esa heladería, cuáles son los picos más fuertes de venta y cuáles son los sabores que más salen? Frutilla, la crema, dulce de leche granizado, chocolate. ¿Y los picos de venta te referís a la época en que más se vende? Sí. Claro, sí. No, el verano. Verano o primavera es cuando más se vende. Pero, por ejemplo, ¿algún día de la semana, alguna hora en particular? Fines de semana, muchísimo. O sea, viernes, sábado, domingo. Y horas, pues, o sea, toda la semana se tiene entre las 3 y 6 de la tarde más o menos. A la tarde, digamos, cuando hace más calor. Sí. ¿Y vos qué? O sea, vos viviste mucho tiempo en Colombia. ¿Hace cuánto vivís acá? Yo vivo acá hace 4 años ya. Y sí, pues yo soy de Colombia y viví toda la vida ya. Y vivo acá nada más hace 4 años. Bien, y si tuvieras que comparar un poco la cultura heladera de Colombia y la de acá, ¿qué cosas tienen en común y qué se diferencian? Y te digo que no podría saberlo porque yo no soy consumidor de helado y pues nunca trabajé en este rubro, así que no, o sea, es mi primer... ¿Tu primer acercamiento al helado? Mi primer acercamiento al helado, sí. ¿No comías helado en Colombia? No lo acostumbro, la verdad. ¿En serio? No me gusta demasiado. Ya empiezo a tener mis dudas sobre los colombianos, porque ya... No generalice. Pensar en un pueblo que no idolatra el helado y encima en esas latitudes de un calor extremo... O sea, no, allá sí se consume helado, pero yo personalmente no soy muy consumidor de helado. A vos no te gusta tanto. ¿Qué? No. ¿Tenés alguna relación? Lo dulce no me gusta mucho. Con el resto de los comerciantes del barrio, nosotros ya hemos entrevistado a la librería de enfrente, a la vinería. Bueno, queremos saber si hay alguna comunidad entre los comerciantes del barrio o no. ¿Qué? Pues mira, tanto como comunidad, pues no sabría, pero... Sí, como que uno le pide favor al vecino y bueno, como que en medio nos conocemos, pero así como comunidad como tal, no. Hay un conocimiento ahí leve, o sea, como que nos saludamos y uno le puede pedir un favor a alguien, se lo pide y bueno, si puede se lo hace. Lo mismo acá, si alguien viene a pedir un favor a alguien de los vecinos se le hace, pero como comunidad no. Claro, no me parece. Y vos, por ejemplo, que la heladería queda como enfrente del negocio que vende colchones. ¿También sí. ¿Seguís al movimiento, por ejemplo, al negocio de enfrente? No, para nada, o sea, cero. O sea, no, aquí, pues, uno permanece como muy al margen de lo que pasa en los negocios de al lado. O sea, es muy poco. Uno conoce a algunos de los que laburan por acá en los negocios de al lado, pero más como de saludo y esto, pero así como permanecer como informado de lo que ocurre en ellos, no, para nada. Tristán, ¿estás por ahí? Acá estoy, acá estoy. ¿Alguna pregunta? Preguntémosle si vota. Si hizo el documento, si va a votar en estas elecciones. ¿Votas acá, Héctor? No voto. No voto acá. Voto en Colombia. Yo tengo una pregunta para él. ¿Me escuchan bien? Sí, bien. Lo veo acá, lo agarro a la computadora, está escuchando ZZ Top y tiene los brazos tatuados. Héctor, el rock platense y argentino. ¿Te convocó de alguna manera? ¿Lo conoces, lo escuchás o te quedás en lo internacional o lo colombiano? Pues mira, a mí el rock me gusta mucho. Para Argentina siempre fue un referente para mí en cuestión de rock. O sea, yo no soy muy del rock suave, o sea, yo soy más del metal un poco. Sos metalero. ¿Cómo? Metalero. Sí. Me gusta más el punk, el metal, el hardcore. Pero el rock argentino igual siempre es un referente para mí. O sea, lo primero que conocí fue así como lo típico. Soda, Calamaro, Charlie. Y ya aquí pues llegué y el rock me gustó. De acá me gustó bastante. Me gustó Divididos, me gustó Sumo, de Los Redondos. O sea, el rock de acá para mí ha sido un referente muy grande y lo sigue siendo. El metal no tanto, pero el rock sí. ¿Qué onda el amor en la Argentina? ¿Cómo? El amor, las relaciones acá en Argentina se han tirado, se te tiran encima de la heladería por la facultad. ¿Que si se me tiran encima? Sí, sí. No, para nada, ojalá fuera así. ¿Y tenés ganas de volverte a Colombia o pensás quedarte un tiempo más acá en Argentina? No, la verdad yo estoy radicado ya acá, o sea, ya lo que estoy esperando es conseguir un mejor trabajo para sentirme ya completamente radicado acá, pero yo por el momento no pienso volver a Colombia, o por ahora no. ¿Y de qué zona sos de allá? ¿Cómo? ¿De qué parte sos de Colombia? De Medellín. Ah, de Medellín. O sea que te vas a terminar tu maestría y te quedas acá en Argentina. Esa es la idea. O sea, la idea es sí, quedarme acá o irme para donde consiga un mejor trabajo del que tengo ahora, pero inicialmente me gustaría quedarme acá, en La Plata, pues específicamente. Bueno, te recibimos, aunque hace como 4 años que vivís acá. Esperamos que nos empieces a escuchar ahora que fuimos hasta ahí. Nosotros esperamos ir hasta la heladería por lo pronto y después cruzarte quién sabe por dónde. Ah, perfecto, muchas gracias. No dije nada específico. En nuestro dial es la 106.3, Héctor, que tengas un buen día y por ahí volvemos a hacer un móvil en algunos días de estos, nos vas a volver a cruzar por ahí. ¿Tristán? Perfecto, muchas. Acá estoy. Bueno, te esperamos acá en el piso, Tristán, cuidado con los autos y tráete un cuarto de dulce de leche y no sé, los más vendidos, el top 3 me parece que representa bien la media. ¿Qué tal, che? Te conseguí un heladero que es doctor en historia. Impresionante. Nos vemos un ratito. Escuchábamos a Tristán Basile, nuestro... Basile, nuestro movilero estrella, acá en la esquina del Olga, entrevistando a Héctor, doctorando y heladero. Vamos a escuchar un... ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a seguir escuchando canciones para bailar y en este caso vamos a escuchar Lose Yourself to Dance de Daft Punk. Lose yourself to dance. Sermón, haciendo un poquito de quilombo sin romper nada. Al Letersermón. Diez minutos quedan de Letersermón Radio, como le decíamos antes. Qué bien que volvió el reportaje afuera. El móvil barrial. Hagamos bien el programa, chicos, porque nos está escuchando Héctor. Héctor, te mandamos un saludo nuevamente y te agradecemos por salir en vivo desde nuestro programa. Justo hablábamos en el corte con Manuel que nos parece una muy buena sección esto de hacerle entrevistas a gente a pie, a gente común, gente como uno. Y el operador decía, hacen entrevistas como si fuesen todos embajadores. Ah, tratamos con respeto y con gentileza al entrevistado. Así más es. Más o menos. Medio de prepo fue. ¿Te puedo hacer entrevista para la radio? Sí, dale. Y después de terminarse entre lo que era en vivo, que era una radio que estaba acá. Pero bueno, mejor. De sopetón. Estamos llegando al final de este programa y seguimos un poco con la temática bailarina. Les voy a hacer una pregunta a los oyentes y también a ustedes que están acá en el piso de esta radio compartiendo este programa número 144. ¿Cuál es su estilo de baile favorito? Perreo. Pero, perreo no es un estilo. Reggaetón puede ser. ¿Te estás haciendo el que perreas desde hoy? Sí, sí, sí. A ver, perrea. Dale. Corte y no perreaste un carajo. Quiero verte contra la pared perreando. Perrea. Es contra la pared. Quiero verte perrear. Quiero que muevas tus caderas. Santi, dale, por favor. Dale. No se anima. Bueno, no, descalificado. ¿Se acuerdan que cuando... no me había ganado todavía un lugar en este programa, hacía cualquier cosa para lograrlo y una vez me saqué la ropa? Es verdad, estabas buscando tu lugar. Estabas en busca de legitimación. Sí, no había llegado posta. Estaba Provencín en esta mesa, me acuerdo. Y te sacaste casi toda la ropa, ¿o no? Me saqué la ropa. Y ahí generamos el mito de que Santiago siempre estaba desnudo durante el programa porque con su cabellera extensa, con su chubaqués, no tiene frío. Y ahora no sé qué pasó. Perdiste tu magia. Sí, ya no sos el que eras antes. No perreas en los cortes ni te desnudas. ¿Te estás cortando el pelo seguido? Ayer. Mira vos. ¿Te pintó rapado así? Sí. Me quiero parecer cada vez más al de Breaking Bad, así que... Dice acá del otro lado del espejo Manuel Mendizábal que su estilo favorito es el tap. ¿Pero te bailás un tap? ¿Te tapeas un tap? No, es mirar. Tu estilo favorito. ¿Tu estilo favorito, Tristán? No sé, ¿para mirar? Para... Sí, para mirar. No tengo ni idea. No me gusta el baile, me parece. Pero, por ejemplo, elegís mirar folclore o mirar... No miro gente bailar. Salsa, tango o danza clásica. Algo más bien brasilero. No sabía qué decir y dijo lo primero que se salió. Algo más bien brasilero. ¿Qué es eso? ¿Salsa es? No, eso no, es eso salsa no es brasilera. ¿Cómo se llama? No sé, no tengo ni idea. Forró. No, forró es un embole, con todo respeto, sí. Maru. Forró es un embole. No. No, el mundo del baile me es ajeno. Hasta de mirar. Desde el cuerpo y desde el interés. Yo prefiero la danza contemporánea por sobre la clásica. A mí me gusta mucho la danza clásica. Uy, se armó una polémica. De repente se partieron las aguas. Sí, me gusta mucho la danza clásica. También me gusta música como el... Tipo la música disco, con los pasitos que estábamos viendo hace un rato. Es impresionante. Le mando un saludo a toda la gente de color. Que sabe bailar muy bien eso. Pero la danza clásica, que es ballet. Ballet. ¿Te gusta eso? Me gusta mucho. Es increíble. Las cosas que hacen son increíbles. Es impresionante. Y aparte es un despliegue escénico. ¿Y la danza contemporánea qué es? ¿Bailando por un sueño? No. Pero eso es danza contemporánea. Bueno, eso es danza en la contemporaneidad, que no es lo mismo. Danza hoy. Danza, ¿cómo bailar hoy? No, danza contemporánea, no sé, es medio raro. A mí depende de qué cosa. Y hay cosas que es muy amplio. Es más tirarse en el piso, tipo enrosque. Enrosque. Como gente así. No te enrosques. Puedes llegar a tocándose. Tener partes improvisadas, que eso en el ballet es imposible de pensar. Claro, el ballet es tipo un cuadrado. Como que es muy reglamentado. Todas las bailarinas tienen la misma altura, el mismo peso. Es como estalinista. No, es un baile estalinista. Esa película que vimos, medio documental, de baile contemporáneo con niños de la calle o algo así. Eso, en un lugar, eso es baile contemporáneo. Eso me re gustó. Me re contra gustó. Me defino a favor de baile contemporáneo. Bien. Y acabas de perder. Estamos hablando de los posibles. Los posibles. Los hablamos posibles. Con alguien que tenía que ver con esa película. Sí, ¿no? Con un bailarín. Sí. Bailamos con un bailarín que era parte de Los Posibles y que también hacía teatro bailando desnudo. ¿Te acordás? Que hacía una obra bailando desnudo en Capital, que vos la fuiste a ver, nosotros no. Como sí, todas las obras que pasan por este programa. Me olvidé su nombre. Ahí tocaste un tema que nos puede interesar. Bailar desnudo. ¿En la ducha? O seco ya, por ahí, porque la ducha es medio peligroso. El enjabonado y el desnuque... ¿Qué miedo me da a veces la ducha? Sí, la ducha es un peligro. Es un peligro. Es un lugar peligro. Enjabonado y resbaloso. Desprotegido y donde hay grandes artefactos metálicos salientes en punta. Aparte, vos te caes, o sea, te caes en la bañera. ¿Qué haces? Obvio que te agarra de la cortina. ¿De dónde te vas a agarrar? Obvio que la cortina se rompe. Obvio, y te morís. Y que no te soporta, ¿no? ¿Por qué? O sea, tendrían que hacer cortinas lo suficientemente fuertes como para que la gente se pueda agarrar de ahí. Todos los baños deberían ser para discapacitados porque todos somos discapacitados en la ducha. Hablando de bailar desnudos, ayer encontré, me mandaron una invitación a un lugar, a un sitio, lugarpropio.com.ar, que hay un tipo que baila en vivo con una camarita desnudo. Raro. Lugarpropio.com.ar, lo dejamos picando. Lugar propio. Pero bueno, está subvencionado por las artes. ¿Está subvencionado por el Estado? Por ¿El Estado le paga para estudio, que bailen? Por el estudio bar. ¿Para que bailen bola? Ahora les busco el video. I'm gonna be a part of it. Qué mal la canté. Ni siquiera la letra y no le hablé por entonar. Esta cortina indica el final de este programa número 144. Así que vamos a empezar agradeciendo al doctor Manuel Mendizábal, al gerente Tigre Aymar. Uy, me pegué una mareada. ¿Qué pasó? No sé, no me mareé. Igual estoy bien. La presión. Sentada, no se paró, no hizo nada. Presuntamente drogada, Pati Madrini. Ahora la sacamos del estudio y se muere. Y yo voy a brindar. ¡Pará! ¿Por qué? ¿Para que Pará. Me primerece el velero? ¡No! ¿Confíen que ibas a brindar por el velero? ¿Un brindis nacionalista? No, no lo esperaba de tu parte. Voy a brindar por el velero porque yo me voy a ir en velero a Sudáfrica y porque. No te vas a ir en velero a Sudáfrica, ya lo hablamos, Pati. Bueno, yo brindo por el velero, lo siento. Yo voy a brindar por la familia del hombre que murió en un confuso episodio en una estación de GNC, presuntamente drogado. Si es que tiene familia. Nuestras condolencias. A brindar por el bailecito de Tristán. El baile de Macri. El baile de Mauricio Macri. Bueno, hasta acá llegamos. Esto fue Le Tercer Mon. Nos volvemos a escuchar el próximo martes de las 11 por Radionauta FM 106.3. I want to wake up in a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list. make it anywhere. It's up to you, New York. Para volver a escuchar Le Tercer Monde, radionauta.com.ar.